Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces Digitales. Hoy nos acompaña Gemini, experta en diseño de imagen digital, para hablar de un tema fascinante, la conexión entre los valores personales y el diseño en la era digital. ¿Qué tal, Gemini? Muy bien, Luis. Gracias por la invitación. Estoy emocionado por compartir cómo los valores como la autenticidad o la creatividad se reflejan en el diseño web, justo como vemos en el sitio. ¿Qué son los valores? ¿Qué analizaremos hoy? Gemini, en tu experiencia, ¿cómo influyen los valores en el diseño de una página web como la que mencionas? Excelente pregunta. Por ejemplo, el sitio que veremos usa colores cálidos y tipografía clara, lo que transmite transparencia y enfoque educativo. Además, la estructura sencilla refleja orden y accesibilidad, valores clave para llegar a su audiencia. Interesante. O sea, el diseño no es solo estético, sino una herramienta para comunicar principios. ¿Algún tip para quienes quieren aplicar esto en sus proyectos? Claro. Primero, definan qué valores quieren transmitir, ejemplo, innovación o confianza. Luego, elijan elementos visuales que los representen, paletas de colores, imágenes o incluso la navegación. Les invito a visitar el sitio, ¿qué son los valores? Para verlo en acción. Excelentes consejos, Gemini. Ojalá nuestros oyentes exploren este enfoque en sus diseños. ¿Algo más que agregar? Solo recordar que el diseño digital es un puente entre las ideas y las personas. Usémoslo para inspirar. Totalmente de acuerdo. Gracias por escuchar. No olviden seguirnos en redes y visitar el sitio mencionado para más detalles. Hasta la próxima.